amigos mentirosos con Rey Cuestas. Sí. Ay. Ojitos mentirosos, no me mires. Tu mirada tierna me enloquece. Ese tu mirar se parece al radiante sol que amanece. Ojitos mentirosos para ti. Reproche, ojitos mentirosos, no me mires. Tu mirada tierna me enloquece. Miente, miente tus ojitos, mira, miras a toditos y mi corazón se hace pedacitos. Miente, miente tus ojitos, mira, miras a toditos y mi corazón se hace pedacitos. Y mi corazón se hace pedacitos. Cumbia sabrosa. Rey Cuestas y Orquesta. Oscuridad, duda y que reproche. Ojitos mentirosos, no me mires. Tu mirada tierna me enloquece. Miente, miente tus ojitos, mira, miras a toditos y mi corazón se hace pedacitos. Miente, miente tus ojitos, mira, miras a toditos y mi corazón se hace pedacitos. Miente, miente tus ojitos, mira, miras a toditos y mi corazón se hace pedacitos. Miente, miente tus ojitos.